República de los Ríos. Un programa periodístico comprometido con tu libertad. De lunes a viernes, desde las 11 de la mañana y hasta el mediodía. Nos encontramos en sonidonacional.cl y en el 102.9 desde Valdivia, Chile. Conducen Víctor Godoy y Miguel Millar. Bienvenidos. Ya estamos en República de los Ríos, en esta sesión octava ya de la República de los Ríos en sonidonacional.cl y por el 102.9 del FM en Valdivia. Nosotros estamos compartiendo esta jornada con la idea también de conversar acerca de los temas de siempre, de nuestros territorios. Vamos a entrar en materia inmediatamente después del tema musical porque tenemos a dos importantes invitados aquí en el estudio. Vamos a hablar desde Mewin hoy acerca de lo que está pasando con una nueva ofensiva en torno a instalar lo que ustedes conocen, el ducto de Riles a la bahía de Maquillahue. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de cómo se está organizando también las comunidades en este sector. Estamos con Carla Mancilla también, nuestra colega, que está incorporándose al equipo. Así es que tenemos un gran programa, no se lo vaya a perder, disfrute de la música con nosotros también. Nos han pedido Mecánica Popular, así es que aquí va a estar Mecánica Popular para ustedes y, por supuesto, los dejamos invitados para compartir esta hora de profundo análisis en República de los Ríos. Quiero invitar a Miguel, que está medio lejos del micrófono, sí, para que salude. Bueno, ponemos pulmones. Sí, porque hoy es un día de mucha gente acá en el estudio. Un día de mucha gente que está creciendo la banda. Está creciendo. ¿Verdad? Somos una banda cada vez más numerosa. Lo importante es que somos una banda también cada vez más unida, cada vez más fuerte. Y bueno, los que nos acompañan el día de hoy son amigos de siempre, son compañeros de siempre. Y es lo que vamos a tener, supongo yo, una conversación de amigos, una conversación de compañeros. Sí, saludos a los que ya se están conectando a República de los Ríos. Vamos a Mecánica Popular, ¿te parece, Miguel? Me encanta. Y volvemos aquí con nuestros temas. Escritor de historias de terror, el sastre Irano, tu traje gris, póntelo para escribir mejor y vuelta el corazón sobre el papel. Porque en este viejo en la flor que se hospedó, vino a buscarte y el revólver que ya usó es el mismo que escupió. Personaje, porque eres de viejo. para todos ustedes. Hay que seguir avanzando. Hey. Que viva los estudiantes, jardines de la alegría. Son aves que nos asustan. Estamos escuchando a Legua York con Los Estudiantes de Violeta Parra. ¿Por qué? Porque queremos recordar que ayer fue un día de movilización nacional, que también fue de movilización aquí con lluvia, en plena calle, los chiquillos ahí con sus banderas. Estaban, bueno, no protegiéndose de la lluvia, al contrario, estaban ahí con sus consignas de siempre y tratando de instalar permanentemente el tema que nos preocupa a todos, ¿no? Que es el tema de la educación. Han habido otras reuniones, no hemos tenido mucho tiempo para discutirlo, pero ya vendrá ese momento para sentarnos a discutir del tema. Así es que ese saludo para ellos también, recordarlos, no es un tema menor, y el esfuerzo que están haciendo por mantener el tema en discusión es de lo más relevante para nuestras comunidades. Y nosotros, junto a Miguel, también queremos no solo recordar que estamos siempre vinculados y preocupados de lo que pasa en nuestros territorios, sino que también trayendo las voces que están hoy en día preocupadas también de lo que está pasando en sus comunidades. Es así que tenemos hoy dos interesantes invitados, Miguel. Sí. Bueno, Víctor, a propósito de las consignas de siempre, ya es una consigna permanente en el territorio de Los Ríos, en los territorios de Los Ríos, el rechazo a la construcción del ducto en la bahía de Maiquillagüe, en el sector de Mehuil. Tenemos a dos amigos, Boris Gualme. ¿Cómo estás, Boris? Buenos días. Bienvenido. Gracias por la invitación y por el espacio que nos dan hoy día. Y a nuestro amigo Elías Viguera. Viguera. ¿Cómo estás, Elías? Bien todavía. ¿Sí? No, sí. Pero por favor, lo importante es mantener la buena aventuranza, mantener el buen estado de ánimo. Seguimos preocupados, insisto, así como las consignas que tienen que ver con la defensa de la educación y con otras reivindicaciones permanentes del pueblo de Chile, aquí en la República de Los Ríos la defensa de la bahía de Mehuín ya es una consigna permanente de todos quienes están preocupados, no solo por el destino presente de la gente, del pueblo, de la humanidad, sino también por las generaciones futuras. Entiendo que estamos en un nuevo estadio en este minuto de lo que está ocurriendo en Mehuín. ¿Tenemos una nueva amenaza o es la misma amenaza que viene una y otra vez a molestarnos? Boris. Bueno, primero que nada, un saludo a todos quienes escuchan este medio de comunicación. Y bueno, reitero, dar las gracias por este espacio que nos dan, que para nosotros es importante debido a la problemática que hoy día enfrentamos. Bueno, esto es parte de una problemática que nosotros, en el caso como Mapuche y Lafkenche, la hemos tenido siempre. Uh-huh. Más allá de un conflicto más, de un conflicto menos, aquí hay un conflicto mayor, más allá de un conflicto, un megaproyecto X a instalarse en un territorio, en el caso nuestro, el posible ducto al mar, de un ducto de celulosa. Bueno, y en la región y en el territorio Mapuche son muchos los conflictos, similares, más graves o no, pero todo esto es parte de una, tanto de la deuda histórica por un lado, ¿cierto?, que tiene el Estado para con los pueblos originarios, y la poca voluntad o la nula voluntad política que ha tenido históricamente para dar soluciones a estos problemas. Y no solamente esto es en el plano de pueblos originarios, sino que a nivel social general. Hoy día vemos muchas demandas también de la ciudadanía, estudiantes, trabajadores. Entonces, ¿por qué existe eso? Porque no ha habido voluntad política real de dar solución a los distintos temas que al Estado les toca dirimir o decidir en conjunto con las organizaciones sociales. Ustedes han sacrificado mucho tiempo, muchos años de lucha no solo ahí en las comunidades en Mehuín, sino que además también de presencia en todo el país al final, porque esto es un tema que ha abarcado toda la sociedad chilena, por lo menos, y aún más allá, lejos. Y yo recuerdo cuando vino el barco de Greenpeace, etcétera. O sea, el impacto que ha tenido el trabajo de ustedes ha sido bien grande, y eso no siempre es una buena noticia, porque al final significa que estamos permanentemente volviendo a enfrentarnos a los, comillas, peligros, digamos, de esta modernidad que se instala de la peor manera en nuestras comunidades. El desenvolvimiento, yo estaba leyendo algunas cosas ayer a propósito de que los íbamos a tener hoy acá. Yo recuerdo un estudio que se hizo en el 2004, en pleno conflicto, o iniciándose el conflicto más visible de la instalación de la planta de celulosa, a pesar de que esto venía de los años 90, y ustedes lo saben bien. Y en esos textos que ya trabajaba, bueno, ustedes lo conocen, Juan Carlos Esquius, y David Guerra, Vanessa Naranjo, Daniela Pino, Andrea Levarría, en ese tiempo publicaron un artículo donde hablaban del conflicto, hicieron una serie de entrevistas, yo me acuerdo, y ellos, solo un pedacito de los primeros párrafos, ellos decían: el conflicto del que hablamos es el de Mewin, la obstinada defensa de las comunidades costeras que hicieron de su mar entre el 96 y el 98 frente a la instalación posible de un ducto para la evacuación de desechos industriales en la bahía de Maquillahue, de lo que será la planta, de lo que será la planta de celulosa más grande y moderna de Sudamérica, ¿no? Y ese era el discurso que se instalaba, según asegura esta empresa, Celulosa Arauco y Constitución Selco. En el conflicto confluyen, dicen, los distintos grupos costeros, y ahí empieza: pescadores, comunidades indígenas, las quenche, pequeños comerciantes del sector turismo también, y logran impedir que la empresa realice los estudios en ese momento de impacto ambiental para instalar un ducto, que en definitiva son estudios de legitimación. La historia del conflicto es conservada, dice, en la memoria de sus protagonistas como una gesta épica. Eliab, tú hasta en términos personales has tenido sacrificios que colocar, digamos, pero esta ha sido una lucha, además, yo supongo, que te ha dado ciertas claridades respecto de lo que pasa con el conflicto. Sí, en verdad, una lucha de esta envergadura, obviamente que va a dejar un grado de experiencia bastante profundo, más allá de la contingencia actual, de lo que pase en las personas, en los dirigentes, en la gente que se propone y se da para batallar y para hacerle frente a esto. Obviamente todo tiene consecuencias buenas y buenas o malas, pero en este caso esto se asume y punto. Pero en el caso de, en este caso eventual de Celulosa Arauco, cabe decir y hacer notar a la opinión pública que yo soy de origen valdiviano. Y como valdiviano tenía bastante conciencia de qué es lo que había aquí en Valdivia como patrimonio. Sé bien lo que había en el santuario, lo conocía por ser valdiviano. Lastimosamente, se podría decir, y no por responsabilidad de la gente de Mewin, o tal vez por su porfiadez de no dejar salir un ducto entre el año, para que se decidía entre el año 96 y 98, ese ducto finalmente y las descargas tuvieron que hacerse hacia el río Cruces, y con todas las consecuencias que quedó, todo cambió. Y cualquier persona, cualquier valdiviano en especial, se da cuenta que cambió. Pero tenemos por otro lado una empresa que mintió, y hoy día lo digo sin ningún problema. Tenemos una empresa que es mentirosa. Demoró casi una década para asumir que ellos habían hecho daño. Y eso no se olvida. No es que uno sea rencoroso, pero los daños quedaron. Nosotros como Mewin fuimos acusados, por así decirlo, en su momento, de ser gente muy ignorante. Gente que no tenía un fundamento científico ¿Por qué oponerse? O sea, no tenía por qué oponerse. Desde la misma presidencia de la República decía: la gente está exaltada sin razón. Es que tal vez esta percepción que va más allá nos hizo oponernos a algo que sí venía, y venía con gravedad. Y hoy día las consecuencias están a la vista. Como valdiviano puedo ver que en el río Cruce ya no está lo que había antes. ¿Se irá a recuperar? Yo lo dudo. Es una cosa personal, lo dudo. Se podrán hacer experimentos y obligar a la empresa que haga una y otra cosa, pero hacer un santuario como lo había antes, en realidad, permítame, yo lo dudo. Sí, bueno, siempre acusamos a la empresa como si la empresa existiera, y en realidad los únicos que existen, los únicos que son reales y los únicos que tienen que responder son los empresarios, Elías. Sí, por supuesto, la empresa es una figura. Hay gente que mueve la empresa, obviamente. Nosotros en un momento tuvimos, en los años 90, un artículo de una revista de periodismo de Canadá, justamente relacionada con la producción de pulpa de celulosa en esos tiempos, en Canadá. Y decía en uno de sus párrafos que dos ejecutivos de una empresa, que no me acuerdo el nombre de esta, tuvieron que pagaron con cárcel por una mínima, mucho más mínimo de lo que pasó aquí en Chile, grado de contaminación. Aquí en Chile estamos demasiado atrasados, o sea, aquí la gente, los ejecutivos, veníamos conversando delante con Boris, puede hacer lo que quiera. Incluso puede mentirle a su propia familia en un ejecutivo, decirle a sus hijos, yo me estoy ganando el pan honradamente. Y sus hijos a lo mejor le creen. Pero no es así, no es así. Hay gente responsable detrás de todo esto. Y la legislación chilena, lamentablemente, no está a la par y ni siquiera hay un asomo de una justicia con respecto a estos temas que son de índole nacional. Porque el santuario, ¿de quién es? ¿De los valdivianos? ¿De quién es, po? Claro, sí. Claro, no es de nadie, se supone. No, el problema es el santuario del santuario, digamos. El problema es que cuando tienen claro. una constitución que dice que la propiedad privada se impone por sobre otros derechos, o sea, es un país puesto al revés, digamos. Bueno, tendríamos que preguntarle a Boris cuál o quién es el ñen del santuario. Por supuesto que desde la visión mapuche-lafkenche, más allá de un título, propiedad privada y todo eso, hay elementos ahí que son naturales y culturales, que siempre han existido desde mucho antes que todo. Han existido desde que estos territorios han sido poblados desde miles de años, y bueno, y ahí están los pueblos originarios, que hoy día somos los descendientes. Por supuesto que esos espacios tienen fuerzas, tienen energías, tienen formas de expresarse en el clima, en varios aspectos. Que hoy día, vuelvo a repetir esto, que dentro de la legislación chilena no están ni ahí con eso. No se toma en cuenta. A lo más que también es importante, a veces, bueno, se dice estudio de impacto ambiental, como en el caso posible ducto. En todos esos aspectos que tiene el sistema hoy día, no están las herramientas como para tomar el tema como nosotros quisiéramos. Y debido a eso, bueno, pasa lo que pasa. Mentiras. Nosotros hemos dicho derechamente en algún momento, esto es, nosotros estamos viviendo en vivo el tema de la corrupción. Lo hemos vivido nosotros y yo me hago responsable de eso porque lo hemos vivido como defensa del mar. Está el tema de la corrupción. El tráfico de influencia que hacen empresarios, lobbies le llaman ellos, lobbies o informaciones, entregando información en el fondo, pero son todos actos que al final vienen a caer en situaciones irregulares y muchas veces ilegales. El mismo estudio aprobado el 23 de febrero del 2010 acá en la Corema, región de Los Ríos, ese es un estudio que nunca hicieron. Ese es un falso estudio aprobado. La Corema, aún sabiendo eso, aprueba. Digamos, estudios para la instalación del ducto para en la bahía. Claro, ¿no? Para la claro. futura instalación del ducto en la bahía. O las sea, autoridades políticas que decidieron, o sea, que decidieron en ese momento en la Corema, sabían de eso. Pero lo aprobaron como que si nada pasara. Una forma más de pasarse por encima a costa de lo que sea, de la decisiones, opiniones de la gente, de los movimientos, de los pueblos, en este caso nosotros como mapuche y lafkenche, como pescadores artesanales. Entonces hay un, de repente uno escucha, este es como, estamos viviendo como en un mundo al revés desde la institucionalidad. Exacto. Que rompe con nuestra originalidad de vida natural, cultural, social que han tenido nuestros antepasados, lo tenemos hoy día nosotros en relación al mar, en relación a nuestra tierra. Entonces, hay dos corrientes, digamos, que chocan. Una que es la nuestra y que estamos convencidos que tenemos razón humana y tenemos derecho para hacer lo que hacemos. Y la otra es la legislación, la institucionalidad, el Estado con sus distintos organismos, la Armada, para qué decir, en este conflicto, como dije ya, la Corema y otra, en su pesca hoy día, cómo trampean, cómo manipulan, intentan manipular, porque a nosotros no nos están manipulando, nosotros le hemos dado la pelea hacia lo que son nuestros intereses. Le hablamos de algunos conceptos que para ellos, a lo mejor, como nos decían antes, que éramos ignorantes, quizá no lo reconocen, pero quizá van, dirán, ¿cómo estos indios, porque así nos trataban en un principio, cómo estos indios pueden llegar a esto, que no lo dejamos instalar un ducto hasta hoy día? Entonces, aunque ellos no lo reconozcan, pero es cosas preocupantes de ellos cuando le hablamos de autonomía, de territorio, que son conceptos mayores, más allá de algo puntual. Entonces, con esto nosotros dejamos claro ante la empresa, ante el Estado y a la opinión pública, que aquí en esta defensa no estamos por pocas cosas ni para pocas cosas. Tenemos clarito en lo que estamos. Sabemos muy bien lo que tenemos que hacer y cómo seguir reafirmando esta idea y esta lucha de un territorio sin contaminación. Bueno, ¿para qué más decir de que esta es una guerra sucia, en el fondo, que estamos enfrentando? Bueno, estamos con Boris Gualmé y también con Elías Viguera de la, bueno, de la República de los Ríos, pero en definitiva desde la Bahía de Maiquillagüe y desde Mequín, desde la historia también reciente de nuestro territorio. Vamos a entrar directamente en lo que ha sucedido en los últimos meses y lo que está sucediendo también con la defensa que ustedes están haciendo del espacio costero marino para los pueblos originarios, que es un tema fundamental en este minuto. Nosotros no queríamos entrar por ahí porque en definitiva esta, que no es una introducción, este contexto que ustedes han vertido acá es fundamental para poder entrar a cualquier conversación respecto del tema. Así es que nosotros queremos saludar también a nuestros amigos de Cerveza Baltare, que están con nosotros en este espacio y que son también parte de este esfuerzo y parte de esta sensibilidad. Y ellos no solamente son también productores de la mejor cerveza artesanal de la zona, sino también comunidades conscientes también del buen uso del agua, en este caso para una buena cerveza, y también por supuesto para compartir con nuestros invitados aquí que están. Baltare siempre nos comenta que precisamente una de las virtudes de la cerveza valdiviana es que Valdivia tiene una agua, porque tiene un bosque muy particular, tiene un agua filtrada de una manera que no existe en otro lugar del mundo, y por eso es que la cerveza aquí, fíjate, es tan preciada. Y yo pensaba, a propósito del atropello que significa, antes que el ducto, o después que el ducto, bueno, ahí, solo la presencia de la planta de celulosa en territorio mapuche, lafkenche, y lo que eso significa como poder comprador, como fuerza que presiona al pequeño agricultor incluso para sustituir su bosque nativo por pino corrompido, ¿no es cierto?, por los intereses del mercado, es algo preocupante ya desde el inicio, digamos, antes de ver dónde ponemos dónde ponemos los desechos, lo que solo la presencia de esa planta le está haciendo a todo el territorio, que ya se está quedando sin agua. Hay algunas comunidades en el sector de la Unión que fueron transformadas precisamente porque apareció este poder comprador de pino, que ya no tienen agua y tiene que llegar allá el camión una vez a la semana, una vez al día, incluso a llevar un camión cisterna a la municipalidad y darles agua. Es una cosa que, visto yo supongo también desde el norte del territorio, tiene que llamarles la atención, Elías. Sí, bueno, esto se repite una y otra vez. No solamente en La Unión, se repite en Panguipulli, se repite en las zonas más al norte, Lanco, se repite en Cholchol. Es terrible, o sea, a ver, ¿a quién se le ocurre implantar un nuevo modelo que deja estas consecuencias? Es obvio. Bien, pues nosotros vamos a continuar, ya decíamos, vamos a ir a un tema musical, es Anita Tiyú, ¿eh? Mira, vamos a colocar el tema Shock y vamos a volver aquí, por supuesto, a entrar en materia para ver en qué está la situación del Shock, ¿no? Coloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la oración.

por qué existe. Por ejemplo, la idea de, en una ley que además ya existe, que es la que crea el espacio costero marino para los pueblos originarios, que es la que reconoce en definitiva que ustedes tienen no solo, o sea, incluso el deber de presentar un plan de manejo en definitiva del borde costero, porque es un borde costero sobre el cual ustedes como asociación de comunidades tienen que establecer un uso, ¿no? Y un uso coherente con precisamente lo que estamos hablando aquí, la cultura, la espiritualidad, la comunidad, ¿no? La presencia, la perspectiva del recurso, incluso que pueda estar allí pensando en el futuro, en las generaciones que vienen. Bueno, ahí el uso consuetudinario que ustedes mencionaban hace un rato, que está defendido en todos las grandes declaraciones de derechos de los pueblos originarios, es en este minuto el gran tema para ustedes en definitiva. Yo quiero invitarlos a que nos cuenten en detalle, o sea, en concreto, cuál es el momento en que está esta tramitación en definitiva del uso del borde costero en la bahía de Maquillagüe. Bueno, el tema ha avanzado bastante y hoy día tenemos un paso que sigue después de la resolución de calificación ambiental aprobada para esta empresa en febrero de 2010 y que dejaba colgando el proyecto, ¿ya? No tenemos que olvidarnos y la gente tiene que entender que estos permisos es como de decir, ¿sabe qué? Yo lo que voy a votar afuera no le va a dañar a nadie, entonces yo te doy permiso para votarlo. Pero fuera de eso, yo tengo que pedir un permiso para que el lugar donde lo voy a votar pueda construir algo. O sea, no lo puedo llegar y votarlo así, no va a ser eso, imposible. Bueno, eso es lo que está pasando hoy día con Celulosa Arauco. Y llegó el momento de decidir al respecto de esto. No puede ser una discusión y no puede ser algo eterno y que nadie va a solucionar en el tiempo. Y hoy día, producto que la misma empresa Celulosa Arauco, en una conversación que nosotros tuvimos hace pocos días con el intendente de esta región, nos informó que ya estaba prácticamente caducado el permiso, la resolución de calificación ambiental de esta empresa, producto que ya tiene 4 años sin poder sacar en este caso lo que estaba, la orden que tenía la resolución de sacar la descarga del río Cruce y de sus afluentes. Bueno, esta resolución no habla de Mehuén, tenemos que tenerlo claro. No dice, tiene que sacarlo y dejarlo a Mehuén, eso no lo dice. Esta es una idea de la empresa, es una idea histórica de la empresa de poder llevar los riles a Mehuén. La empresa dice, bueno, nosotros tenemos este mandato. Ustedes, el Estado, el gobierno, ustedes nos mandan, pero no nos quieren apoyar. Pero entonces el Estado decía, bueno, ¿en qué te puedo apoyar? Bueno, denos la forma que nosotros podemos salir al mar, por lo menos que nos acepten y nos favorezcan con aprobar las concesiones marítimas que nosotros solicitamos en la bahía Maquillagüe. ¿Y dónde se ve eso? Ah, bueno, en la Comisión Regional del Uso del Borde Costero de los Ríos. Esa es una nueva forma de colocar orden en el borde costero, en este caso. La Comisión Regional del Medio Ambiente viene a ser como una especie de que todo lo que antes se solicitaba como proyecto en una oficina por allá, otra oficina para acá, una institución por allá, otra para acá, entonces se hace una ventanilla única y todo lo que compete en lo ambiental es lo que corresponde hoy día al Servicio de Evaluación Ambiental, antes Corema. La Comisión del Uso del Borde Costero corren en un carril parecido. Así que todo lo que tenga que ver con permisos de uso en el borde costero, más allá de lo que pueda decidir un organismo que con competencia en el uso del borde costero, sea esta Subsecretaría de Pesca, sea esta Los Marinos, sea quien sea, debe pasar por la consulta, en este caso, a la Comisión Regional, en este caso de los Ríos. Y hoy día justamente está en pendiente que esta comisión decida sobre una consulta que le hizo la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas sobre las disposiciones de esto. Bueno, el intendente, nosotros tenemos 30 días, dice así, dice el reglamento, tenemos 30 días para informar. Bueno, le pasaron los 30 días, prorrogó por otra cantidad de días y creo que la ha prorrogado como 2 o 3 veces. Pero bueno, más allá de ese tema, nosotros también le hemos dado a conocer y le hemos puesto sobre la mesa del intendente presidente de esta Comisión del Uso del Borde Costero los antecedentes sobre los cuales él debería instar a la Comisión a no votar favorablemente a las concesiones marítimas de Arauco, porque, entre otras cosas, existen hoy día solicitudes de espacios costeros marinos en trámite. Que son solicitudes de las propias comunidades. Claro, las únicas que pueden solicitar son las comunidades. Exacto. O asociaciones de comunidades indígenas. ¿E ingresadas a trámite con anterioridad a las solicitudes? No, da lo mismo. Ya. Aquí hay que entender, este no es una concesión. Las concesiones son por preferencia quien llega primero. Ya. No, acá la ley 20.249 que crea los espacios costeros marinos tiene un articulado en especial. El artículo 10 lo dice y lo señala. Flank lo dice así, dice, desde el momento, del instante que se inicia la tramitación de una solicitud de administración de espacio costero marino solicitada por comunidades o asociaciones de comunidades indígenas, desde ese momento se suspenden todas las tramitaciones que hayan en ese mismo sector para otros fines y se le da preferencia a la solicitud de espacio costero marino. Y eso es lo que nos está sucediendo hoy en día. ¿Alguna vez que nos favorezca la ley? Bueno, nosotros buscamos que nos favorezcan, si nos... entre paréntesis, nosotros estamos en un país que está lleno de legalidad, entre eso ratificaciones de convenio, pero la experiencia nuestra nos dice que si tú no reclamas, no se cumple, y si tú no reclamas para que tu derecho sea ejercido, espontáneamente las instituciones del Estado no lo van a hacer. Bueno, ese es el tema. Hoy día nosotros le hemos dicho al intendente, presidente de esta comisión, si usted vota favorablemente las concesiones de Arauco por sobre tramitaciones de espacio costero marino, es un acto ilegal. Es más, en la última reunión que nosotros sostuvimos con él, aparte de esta información que le estoy hablando, que se la dispusimos con anterioridad, ahora dijimos, nosotros tenemos un pronunciamiento de la Contraloría General de la República sobre esta materia. Yo lo voy a explicar. El año 2010, creo que sí, nosotros hicimos una denuncia ante Contraloría Regional de Los Ríos porque Capitanía de Puerto de Valdivia recibió y dispuso a trámite y tramitó, no solamente que dispuso, no solamente que estuvieron allí los trámites y toda la documentación para solicitudes de concesiones marítimas de Arauco, sino que avanzó en una parte del proceso dentro de la institucionalidad de la Armada. La Contraloría, nosotros denunciamos este hecho por ser un acto ilegal de parte de la Armada de Chile. El 2011 sale el pronunciamiento sobre esta materia de la Contraloría. Y finalmente Contraloría dice y lo expresa finalmente y hace un análisis completo del tema y dice que no se puede tramitar por sobre solicitud de espacio costero marino de pueblo originario y advierte en este caso a la Capitanía Puerto Valdivia que más allá que se detenga aquí, en ese lugar o más allá en la Dirimar o no sé dónde, en qué otra oficina de la Directemar que corresponde a la Armada de Chile, no. Entrando acá, se debe determinar inmediatamente su paralización. No se puede tramitar por sobre solicitud de espacio costero marino. Esta información, aunque nosotros se la enviamos con su numeración y todo lo demás dentro de la carta anterior al intendente, presidente de la comisión, detalladamente no la sabía y eso nos preocupó. Nosotros tuvimos una reunión con él y nos preocupó que al explicarle nosotros... ¿Cuándo lo vieron, perdón? ¿Cuándo? 10 días atrás. ¿Cómo 10 días atrás? No nos preocupa que cuando nosotros le explicamos sobre la misma materia, él dice, ¿sabe qué? No tenía idea de esto. Plop, dije, disculpe. O sea, menos mal que andaba trayendo un ejemplar más, pero se lo... Nosotros le explicamos qué es lo que decía. Porque el instrumento que existe ahora sobre un pronunciamiento de un servicio del Estado como Contraloría no es objetable. Así hablemoslo. Exacto, claro. Hablemos derechamente. Es Contraloría. No podemos hoy día decir que las interpretaciones sobre tramitación que haga la Subsecretaría de Pesca o cualquier órgano del Estado puede estar por sobre el pronunciamiento de Contraloría. Eso es imposible. Por lo tanto, nosotros le volvimos hoy día hicimos un análisis más profundo y le dijimos al señor intendente, presidente de la Comisión del Uso del Borde Costero, aún el hecho de que ustedes consulten sobre las concesiones marítimas por solicitud de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, el hecho es un trámite. Y como trámite, debe ser suspendido en virtud del pronunciamiento de Contraloría. Más allá de estas distintas formas y estrategias que tienen los distintos gobernantes, dependiendo de sus gobiernos, que algunos hacen oídos sordos, optan por no contestar a las peticiones o cartas o que piden los movimientos, en este caso nosotros como defensa, y otros que nos golpean la espalda, nos sonríen y nos mandan las puñaladas por la espalda. O sea, formas de ello estratégicas en donde eso la conocemos ya de hace... El pueblo mapuche tiene bastante historia sobre eso. Incluso a llegar a pagarle antiguamente, bueno, a muchos loncos lo hicieron poco menos que una especie de, no sé, de funcionario pagándole unas chauchas, y a otros no. Y con eso ya instalan la controversia, la división interna. Hoy día no lo hace a lo mejor tanto el Estado, pero lo hacen las empresas. O sea, pero las empresas, ¿por qué lo hacen? Porque tienen chip libre. Las autoridades políticas no tienen la voluntad de hacer justicia real, le bailan al son de la música del gran empresariado, en desmedro de nosotros, los pueblos que luchamos. Más allá de eso, es que, bueno, en este conflicto, como decía Eliab anteriormente, más allá de esta irregularidad o de estas trampas que están usando hoy día, llevarla nuevamente a la cruz, siendo ya un acto prácticamente irregular o ilegal, como nosotros decimos, hay otras irregularidades dentro de todo este conflicto, una serie de irregularidades sobre las 1.300 oposiciones que ya como que pasaron y que eso es todo. Y ahí no fueron 1.300, fueron sobre 4.000 oposiciones que entregamos en su momento. ¿Y a dónde está el resto? Ese puro hecho también ya es otro acto irregular o ilegal, no sé, jurídicamente un abogado me la podría explicar mejor, pero hay irregularidades aquí. El falso estudio presentado en 2010 que lo aprobaron acá, así funciona la institucionalidad y el empresariado en este país, y ha funcionado históricamente, y por ende el robo a tajo abierto sobre estas bases, sobre esta institucionalidad que existe sobre los recursos naturales en el territorio mapuche y en nuestros territorios en general. Nosotros queremos no despedirlos, sino que dejarlos también comprometidos a que volvamos a encontrarnos. Esta acalorada conversación de hoy en la mañana, yo creo que tiene que servirnos, por lo menos a nosotros nos sirve mucho para instalar el tema y, por supuesto, para que podamos retomar esta discusión, Eliab. En realidad, primero hay que dar gracias por estos espacios, porque son escasos, ¿ya? No todos los medios de comunicación se atreven, hay que decirlo francamente. Y hay otros dice que no tienen ninguna vinculación con nada, independiente, pero nosotros le hemos solicitado poder tener una conversación de este mismo tipo. No es que nuestro editor, no sé, y ya. Pero es que sabe que la audiencia ya está aburrida. Exacto. De un poco de farándula. Hay gente que le gusta la farándula, pero otros no. Los otros ya están aburridos de ese tipo de cosas. Quieren saber qué pasa con lo de ellos. Porque es de ellos, o sea, no podemos decir que el daño a un patrimonio es solamente la gente que vive en las márgenes del río Cruce. No, sí es un patrimonio de todos. Lo que decía Boris hace poco rato con respecto a esta otra irregularidad, por así decirlo, respecto a este rechazo a las interposiciones o rechazo a las concesiones marítimas, que es un asunto propio y un derecho de todos los ciudadanos de oponerse ante este hecho de que si la Armada le da una aprobación en este caso, fueron rechazadas en este caso y nosotros interpusimos un recurso de reposición en las cuales solicitamos, entre otras cosas, que se consideren que no fueron 1.367 objeciones, rechazos, sino fueron cerca de 4.000, así que por lo tanto necesitamos saber qué pasan sobre las otras y las copias de todas copias de todo lo que nosotros habíamos dejado. Pero por otro lado, nosotros ya entendemos cómo funciona este sistema y también lo enmarcamos dentro de él. Yo particularmente, entre otros compañeros también hicieron lo mismo, a través de la oficina, ¿cómo se llama esta? Transparencia, de la misma Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, solicité la respuesta que tenía que ver con todo este asunto. Y sabes tú que me contestaron hace pocos días, antes que expirara el plazo, que estaba un poco difícil el tema porque no eran materias fáciles. Así que por lo tanto me pidieron y me comunicaron que prorrogaron el tema por 10 días más. A mí me preocupa particularmente lo que pasa con la Armada. Y yo quiero ser muy responsable de lo que estoy diciendo. Pero nuestras Fuerzas Armadas, especialmente la Armada de Chile, se está mostrando demasiado sospechosa sobre la administración que se le ha dado sobre el borde costero. Hoy día hay una discusión que pronto va a salir de nuevo sobre una nueva administración en el borde costero. Había un antecedente que obraba de un otro dirigente más del lado de Puerto Montt, que decía de un 100% de la administración que nosotros pusimos sobre la Armada, ya han vendido el 27%. Socorro. Y a mí no me dijeron nada. ¿O a usted le dijeron? No. ¿A la Cala a lo mejor le dijeron? No llegó un correo, parece. No nos llegó el memo. A nadie. El 2006, la misma Armada de Chile no hizo un enfrentamiento con los pescadores de Mehuín. Porque enfrentamiento, yo lo digo cuando hay fuerzas que se pueden equiparar unas a otras. Yo me enfrento contigo. Pero ¿qué enfrentamiento puede hacer si otros tienen todas las armas y otra gente que anda con onda? Que me dice, discúlpame, eso no es un enfrentamiento, fue un atropello. ¿Ya? La Armada de nuevo. Y hoy día de nuevo, la Armada otra vez. ¿Qué quiere la Armada? ¿Qué quiere? ¿Que todo el borde costero de chileno sea de las empresas? ¿Sabe que yo como ciudadano estoy fastidiado con la Armada de Chile? La Armada de Chile está para proteger la soberanía del país, no para venderla. Y si quieren, vamos a una discusión. Y si quieren, pueden hacer lo que quieran. Pero yo, estas materias ya me están hartando demasiado. La Armada de Chile es una institución que nos pertenece a todos los chilenos. Así lo dice la Constitución. ¿O no es así? Pero no está facultada para estar vendiendo, enajenando la propiedad de todos los ciudadanos. Y eso me preocupa. Este ha sido un encuentro también, Miguel, que nosotros queríamos tener hace rato, digamos, desde que iniciamos esta tarea. Sí, echábamos de menos este tema. Yo hay una pregunta que no me atrevo a hacer en realidad. No me atrevo a hacerles porque no, la respuesta me preocupa, y es que si no podemos tirar el ducto al santuario, no podemos meter el ducto al mar, ¿dónde tendrían que meterse el ducto? A la luna. Sí, bueno, no, mejor no voy a hacer esa pregunta. Nos vamos a despedir y vamos a seguir conversando acerca de esto. Sabemos que Boris y Elías son amigos de la República de los Ríos y van a estar aquí en cualquier momento conversando con nosotros. A las 4 en el auditorio 4 del edificio Namías, en la Universidad Austral. Bueno, probablemente vamos a estar ahí también escuchándolos. 18 años de lucha es el... Muy bien, pues nos hemos pasado 3 minutos, disculpen. Sí, disculpa. Empezamos. Eso quiere decir que esta lucha ya tiene derecho a voto, ¿eh? Tiene 18 años. 18 años, sí, mira, es ciudadana. Sí, es ciudadana. Es una lucha ciudadana. Sí, hemos ido ganando terreno. Sí, sí. Muy bien, pues seguimos aquí nosotros conversando. Usted también continúe. Nos reencontramos mañana. Buenos días. En Sonido Nacional hemos presentado República de los Ríos, un programa periodístico comprometido con tu libertad.